Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 125, grabado el martes 7 de agosto del 2007. En este episodio muy, pero muy especial de Vergsus, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Picoman. ¿Qué pasó? También tenemos por acá a Britoman. Buenas, buenas. Tenemos también a Julius. Buenas noroches. También tenemos vía Skype a una plétora de amigos que nos están acompañando en este episodio en vivo. Actualmente están ahí nuestro amigo Tarkus. Bienvenido, Tarkus. Hola, ¿cómo estás? Sí, se le... es que estaba tomando horchata, creo yo. Se le atravesó el salpor. También tenemos a Benino Mandujano desde el Distrito Federal. Bienvenido, Benino. Buenas, buenas. Buenísimo. También tenemos a José Contreras desde Chapinlandia, Guatemala. ¿Qué tal, qué tal? Buenísimo, bien, bien, bien. Pues muy bien, señoras y señores, este es nuestro primer super episodio así en vivo, directamente, con la participación de todos los oyescuchas. La musiquita de Rocky, gracias a... Ya decía yo que teníamos pocos oyescuchas. Sí, sí, cabrón. Porque todos están ahí, fíjate. Sí. Están todos ya. Gracias a Silvestre Estalón, que nos prestó la cancioncilla, para poder iniciar este episodio. Es el disco original. Sí, así es. Sí, sí, sí. Cabal. Lo estamos tocando ahí en un 45 RPM. Bueno... Este episodio, como va a ser 100% con ayuda de nuestros oye escuchas, la idea es que vamos a hacer un Super Vergsus, episodio de Super Vergsus. Ya hemos recopilado, gracias a todos los que mandaron por email sus aportes, ya tenemos listos ahí cómo va a ser. Si alguno se nos olvida de los que nos mandaron, escupe el tico. Sí, porque él los recopiló todos. Ahí fue el editaje, no fue olvido. Ay, no, hijo de... Bueno, los estándares de calidad están altos. Entonces estamos en Ustream, ahí nos están viendo. A través del Ustream vamos a ocupar también la interfaz para que ustedes puedan votar. También a través del IRC, los que no estén todavía en el IRC, métanse ahí está el enlacito, para que puedan platicar y comentar cómo van a ir los Vergsus y cómo se van a ir desarrollando cada uno de los encuentros que hemos planeado para este episodio. Los que quieran ir participando, vayan agregando el usuario Comic Geekos a su Skype y ahí van a poder, Julius, que está encargado del Skype, que lo pueden ver ahí con una cara de muy serio y con una sonrisa maléfica. Yo crezca. Sí, yo crezca, hijo. Todavía hace falta estar acariciando un gato, güey. The pussy. El pink pussy. Never mind. ¿De dónde salí eso? Era de aquellas películas picarescas que daban en Cinemax en Friday After Dark. Pet the Pink Pussy. El Pink Pussycat. Está bien. Preguntar al sensei. Yeah. Así que, señoras y señores, en este episodio muy especial van a poder votar, van a poder participar. Agréguense al Skype y díganle ahí a Julius que los vaya incorporando. Es más, ahorita está incorporando. Sí, ahorita estamos incorporando a Guillermo Rodríguez. Va, buenísimo. Uy, se va a editar. ¿Por qué te vas a editar? Es muy tarde. Son las 11:30. Sí, no, hombre, Eddie, no te vayas. ¡Ey! Nos adivinaron uno, bueno. Bueno, entonces. Perdimos un Eddie, escucha. Y Julio no puede darle. Levantar el teléfono. ¿Sabes qué? Guillermo se durmió, así que nos vemos, Guillermo. Mejor suerte la próxima. Sigue intentándolo. Bueno, a ver, Ticoman. A ver, dame. Tal vez hay un par de noticias ahí, rapiditas. Vaya pues, da las noticias de cómics. Bueno, una noticia es que Heroes, la serie de televisión, empieza el 24 de septiembre. Dice que van a ser 11 episodios in a row. Y va a introducir al nuevo villano, el que decían de que era más malo que Sylar. Que mía sangre. Y que Sylar. También otro es que Stardust, la película basada en el libro de Neil Gaiman, empieza en los USA el 10 de agosto. ¿De aquí? Aquí no sé. Hey, acaba de estar eso en 3 días, este viernes. Digo, creo que este viernes comienza este aquí viernes. También. Mira, ya vieron la extra. ¿No? No. Está buenísima. ¡Ey! ¿Todos hemos visto la extra? Solo Julio ha visto la extra y nosotros, ¿no? ¡Ey! ¡Qué bárbaro! ¡Bizarro World! Sí, sí, cabal. Y también ahí Julio estaba viendo la foto, bueno, la portada de Spider-Man, ¿cuál era? 545. ¿Y de quién es el guante? Parece ser el guante de Daredevil, pero no lo... Del Capitán América. Está. Y está Yuka. ¿Pero qué sale en la portada, Julio? La portada del 545, que la única pista que te han dado es el fin de una era, es la única descripción, que además de creo que es el último que escribe Straczynski antes de... One More Day, algo así. Es una, lo que parece ser una foto de la Mary Jane abrazada Chulo. Con Peter Parker y él vestido de hombre araña, excepto por la máscara. La foto se ha roto, bueno, como que se hubiera roto el marco. ¡Ellos adivinaron otro! Apuremos. Y alguien con la. Sí, espérate, Julio. Con el guante. Te apuré, Julio. Con el guante está trayendo el pedazo de vidrio donde está parte de la cara de Peter Parker y Mary Jane. Una mano enguantada en rojo y la Mara sospecha de que están tramando la separación definitiva de Peter Parker y Mary Jane. Otra vez. Again, sí. Again, claro. Así. Uh-huh. Bueno, como diría. Porque llega... cuando le pegaron el balazo a la tía May era de que creían de que iba a ser la Mary Jane. Pero alguien hace un buen comentario, dicen. ¿Será que porque Peter rompió el espejo, que realmente no es espejo, sino un pedazo de vidrio, va a tener 10 años de mala suerte y por eso va a tener que arrinconarse con la Black Cat? Alguien más hace el comentario. Yo el arrinco. Bien por Peter. Miren, le dice, Wally West no lo hizo con la linda con Parker. La linda nunca, a pesar que andaba peleando con medio mundo, así que ¿por qué lo tiene que hacer Peter Parker? Y otra pregunta, ¿será que Spider-Man Prime está rompiendo el multiverso? Spider-Man Prime. Sí. Okay. Ah, sí. Como Superboy Prime. Ok. Bueno. Ok. Esas son las listas de cómics que tenemos para ustedes. Hoy sí entremos ya al Berksus. Por cierto, ya tenemos a Saga en línea también. Bárbaro, bienvenido, Saga. Hola, hola, ¿cómo están? Hey, bien, ¿cómo bien, hombre, por acá. Aguantando calor, pero es el sacrificio que uno hace por... ¿Por quién, eh? ¿Por qué lo hacemos? No preguntes, no preguntes, okay. solo habla. A ver, Tico, ¿cuál es el...? El primer Berksus de la noche. Ay, y la introducción y todo el... Es que quiero poner el poll primero, pues. Bueno, vamos. Entonces, señoras y señores, gracias a también a nuestro amigo Taxonium, maestro de la musiquilla que vamos a tocar durante todo este episodio. Así es, combate mortal. Versión de Taxodium. Ticoman, ¿quiénes son los que van a estar en este...? ¡Echemos al primero! Vaya, de los que nos... que nos adivinaron, vamos a poner a Goku joven. Goku joven. De Dragon Ball. Uh-huh. No Dragon Ball Z. Entiéndase el Goku que anda con el báculo y que solo puede tirar Kamehame. Y que no, cabal, que no vuela todavía. No vuela, vuela en la nube. Estás hablando del bichito, entonces. Pues sí, no, no joven, de un infante. Párvulo. Ajá. Uh-huh. Versus Naruto. Naruto en cualquier época, creo. Shippuden. No cambia mucho. Ya está el poll. Entonces, ahí en el Ustream, los que están viendo ya pueden votar. Y empezamos. Fight. A ver. Fight. ¿Cómo va esto? ¿Qué? Empezamos con los amigos que están ahí conectados a través de Skype. No, hagamos el análisis aquí. Vaya, Brito. Como que chiquito. Dice, calles eso. Fíjate que vamos a empezar con nuestros amigos. No. Que... No. Con lo que me costó conectar. Desconecta, Omar, por favor. Yo lo voy a Goku. No, pero Goku, ¿qué onda? Análisis. Va, mira. Goku, para empezar, yo creo que tiene más fuerza. Uh-huh. Que Naruto. Aquí ya podía ser el Sansuken. O sea, tenía una buena velocidad. Uh-huh. También Naruto, ahí quizás se ponen a la par. Pero para mí tiene la ventaja tanto del báculo como del Kamehameha, que puede atacar a distancia. Uh-huh. En cambio, Naruto pues tiene que así, con el Rasengan se tiene que acercar. Uh-huh. Pero tiene la ventaja de que se puede ser miles. Se puede multiplicar. Multiplicar. Pero le voy a Naruto. Le voy a Goku. Le voy a Goku. Julius. Le voy a Goku por fuerza. Porque es más fuerte, creo yo, que Naruto. Y Naruto tiene trucos. Uh-huh. Y las técnicas no me convencen. Más que todo. No he leído, no he visto muchos del anime, he leído pocos de los mangas. Un gran eco. ¡Ey, eco! Dejaron mal. Quack. Naruto. Naruto. No, perdón, y... dije. Y Gamabunta, pues. ¿También? No, pero es que. Ah, ok. Entonces estaba viendo que puede hacerse mono gigante contra Gamabunta. También es una posibilidad, pues. Ajá. Que puede llamar a la rama gigante, el Naruto. Esa no la conozco, no me la han presentado. ¿Qué dice Tarkus? ¿Qué dice Tarkus? Yo por eso preguntaba si tenía cola o no. Sí, sí, con cola, con cola. Démosle ese chance. Que fíjate que si se hace, ya llega a esa etapa, Gamabunta es mucho más ágil que él. Que Goku hecho mono. Aunque el mono puede tirar rayo por la boca. Sí, pero no. El de Goku no. Goku puede. No. Pero... Gohan tiraba. Pero sí, al mono, el Goku hecho mono, jamás lo pudieron derrotar. Solo cortándole la cola. Ah, pero Naruto no va a saber. Pero tiene espada. Tiene espada Gamabunta. Tiene espada Gamabunta. Uh-huh. Algo de suerte ahí, que le logre cortar la cola, tal vez. Gamabunta es para loco, para. Sí. O sea, como se ve que táctica, pues, o sea. Ahora, como mono no es rápido. No es rápido, pues te digo. Torpe. Y Gamabunta sí. Gamabunta sí es bien rápido. Si se quitaba todos los talegazos que le aventaba Gaara. Sí, eso. No, pero sí, dejen que. Vaya, Saga. Tiraba el rayo de. Ya hablaron mucho ustedes. Uh-huh. Vaya, dale, entonces ahí nuestros amigos. Saga. Saga, ¿quién gana? ¿Goku o Naruto? ¿Quién le soba? Goku. Goku, ¿por qué? Análisis. Es que, mira, para empezar, bueno, ya todo lo que dijeron de la cola, Y pues Goku es extraterrestre y pues a pesar de que Naruto le dé todos los golpes que quiera, Goku tiene un aguante impresionante. Sí. Entonces yo creo que si nos vamos al principio de la serie de Naruto y Goku pequeño, pues Goku definitivamente. Bien, bárbaro. Está bien, decisivo. A ver, ¿quién es el siguiente en... Julius. Tenemos a Tarkus, que no ha terminado de hacer ruido. A ver, Tarkus, ¿cuál es tu análisis? No, definitivamente Goku. O sea, aparte que tiene más fuerza, independientemente del equilibrio, creo que la fuerza. Hacerle así, mira, Tarkus. Está dando su orden. ¿Vas a querer las papas grandes o pequeñas? Pastelito para acompañar. No. Con tarjeta de crédito. Sí. No, en efectivo, perdón. Sí. Te echaste un 10, Julio. No, dice que es más fuerte. Más fuerte Goku y más aguantador. ¿A quién le aguanta? No sé, pero es más aguantador. Está bien. Apoyo la moción. Tenemos bueno. A Benigno también. ¿Y el Pol? ¿Cómo va el Pol? En el Pol va ganando 3-0 Goku. Yo le estaba. Pobre Naruto. Yo le estaba escribiendo que en este versus yo paso porque de manga sí, no sé, gran cosa. Solo camisas sin manga ocupa. Sí. Manga larga. Todo, exacto, sí, pura camiseta. Todo accidentado, te salió el chiste. No, de Marvel sí, eso sí, no lo entendí. Sí, pero de manga sí no. Ok, entonces, José. Uy, bueno, borramos la mitad de los versos. Vaya a leerse uno, mientras tanto conectan otro. Goku, ¿por qué? Bueno, él concentra más la fuerza que Naruto. Naruto más que todo se concentra en su chakra y no posee tanta fuerza ni concentra rayos como Goku. Eso no le va a la fuerza bruta, sino que a los trucos. Exacto, así es. En cambio, Goku sí le va a eso. Cierto, cierto, un buen factor. Y también vuela, aunque sea con las nubes, pero vuela. Bueno, vuela. Sí, tiene mayor alcance. Y no, digamos, creo que a Naruto le sirva ahí el sexy no jutsu. Sí, vea. De nada. Bueno. Ok, entonces. Pues Goku, casi unánime. ¿Quién dijo? Sí, ¿Quién dijo Naruto? Unánime, nadie ha dicho Naruto, sí, pues, ¿verdad? Sí, fue Landslide. Yo diría que sí le gana a Goku, pero es bien reñido, sí. O sea, sería una pelea interesante. Ajá. ¿Quién está ahora en línea? Está Guillermo Rodríguez en línea. A ver, Memo Rodríguez, ¿qué nos dices Guillermo, tú? Guillermo. Sí, Guillermo, adelante. Te oí. Ah, gana Goku. Gana Goku, ¿por qué, Guillermo? Cuéntanos. Lo que pues desde, ¿qué te diré? Ajá. Desde hace mucho tiempo que no le he visto a Naruto que tenga mucha fuerza así como para desarrollar, o no sé, no le va mucho potencial. Uh-huh. Okay. Todavía está entrenándolo. Seguimos una. Fíjate que también el poll en Ustream también fue unánime, 3-0. Bien, siguiente. Vamos, okay, el siguiente next, entonces. Next. Hate como ilústranos. Te ilustro. Vaya, ilústrame esta. Lustro, 5 años, década, 10 años. Vaya, aquí tal vez pedimos opinión. A ver, teníamos otro que nos adivinaron, fue Starscream de la película de los Transformers. ¿No? ¿De la película? De la película. Okay. Uh-huh. De la película. Sí. Versus un Battletech. Piloteado por. Ahí es donde necesitamos opinión. ¿Qué Battletech les parece? ¿El de Rick Hunter? Yo voto por Isamu. Isamu Dyson, el de Max Plus. El DF-19. Uh-huh. Ok, versus. Max Telling era mi segunda. Pero. Opinión. Pero piloteado por la Lin Mei. No, La Lin Mei. Oh. La Lin Mei estaba aquí, piloteando aquí piden, a Max. Aquí piden Max Telling. Es que realmente, ¿quién era el mejor piloto? ¿Qué deberíamos de hacer ese versus primero, fíjate. Max contra Isamu. Y el que gane, que se vaya a dar contra Starscream. Vale, pues Max. Vale, espérate, entonces vamos a cambiar acá. Y aquí pregunta stop. Cómo se vota en Ustream. Jeepers, ahí hay un botoncito que dice Paul. Y ahí lo puedes poner. No es para oír a Polanca. Segundo. Encuentro. Pero le dieron verga a Polanca. Sí. Max Sterling contra quién? Contra Isamu Dyson. Isamu Dyson. Pol Pot. Bueno, vamos a ver, Emanuel. Entonces ya ahí está en el ahí para que entren a Fight. O sea que según Emanuel le baja, me imagino que a Max Sterling. Ah, por cierto, el anterior fue unánime, ¿verdad? Sí. Entonces fue un Flawless Victory. Fueron dos animes, porque era Naruto. Sí. Y se lo acabó. ¿Lo mató? ¿O no? Dale de ver. Solo. Ah, porque se nos acabó una serie. No fue fatal. Bueno, entonces, o Roy Fokker, aquí están preguntando por Roy Fokker. Hijo de puta. What the fuck? No, con la mamá de Fokker. Ah, motherfucker. Sí. Bueno, Max Sterling contra Isamu Dyson. Mara, ¿qué ondas? Rápido. ¿Quién es Isamu? El de Max Plus. Plus. ¿Cuál de los dos? El terrestre. ¿El rudo o el? El terrestre. El terrestre, ok. O sea, el niño bonito. ¿Pero ahí era el avión o era él? No, él, sí. Sí, el otro era auto. Sí, acuérdate que al principio se quiebra todos los misiles en el avioncito mierda, en el JF, en el F1. En el BF1. No, era BF11. No, pero es que estás como en las competencias de hípica. No puedes separar al caballo del jinete. Pues sí. Tienes que igualarlos los dos al mismo tiempo. Pero ahí sí, el JF-19 le pega una gran talegada. Sí, es que la tecnología más rápido, es más maniobrable. Y la animación era más cachimbona. Visión 360 grados. El culito estaba mejor. Estaba mejor, cantaba mejor y no era tan annoying. Ay, no, el del piloto. Bueno. Entonces. Dice, no, güey, estaba mejor la mirilla. Dice que Sterling sigue con Sterling. En Ustream va unánime Sterling 3-0. Bueno. Hijo de puta. Acabó de casual. No, vale verga, Isamu. Bueno, pero entonces. Entonces nosotros contamos ahí nuestros votos. Son dos. Es que de los Kiko valen el doble. Bueno, entonces, ¿ustedes están votando por Isamu o por Max? Isamu. Entonces van 3 contra 2. Julius. Isamu. No, espérate. ¿A cómo me lo contaste a mí mi voto? Ah, Isamu. No, Max. Ah, bueno, pues. Ah, pues ya van 4 contra 2. 4 contra 2. Los 2. Que están ahorita en rápido, dale ahí. Vaya, Tarkus. Max Sterling. Max Sterling. Y se le entendió. Sí, pero... ¡Me preocupa! Sí, cabrón. Es Kenny. Fue disfrazado como Kenny. Y como Kenny en este episodio. Bueno, entonces, Max Sterling. Espérate, José. Max Sterling en el 11 o en el... Pasa, pasa, pasa. Muy bien. Benigno. No dijo que pasaba de todo lo que era. También... No vio rota. Ey, eso se veía en el canal 5. Bueno, Michael, okay, no saga. Bueno, ya me repites. Next. Sterling. Sterling, por favor. Y ya tomó la. Y finalmente, Guillermo. Finish him, Guillermo. Finish him. No los conozco. Pues así ni sabía. Lo ves pasar en la calle y no los saludas. Outstanding. Bueno, señoras y señores, entonces Max con Sterling. Eso. Sterling, pues, contra Starscream. Starscream. Este sí no lo pueden ver. Si sí no pueden, ¿quién es Starscream? Si ni yo ni veía la serie. You have failed me. Espérate, again. Espérate, ¿y será contra un Starscream antes o después de que lo haya puteado Megatron? Me has fallado. ¿No? Porque ya después de la puteadita queda como huevado. Ya quedó así como un puto, ya me puteé otra vez el jefe. Sí, sí. ¿O quedó más bravo? No, uno queda huevado. Me putean todos los días. Ya está el nuevo poll, el tercer encuentro. Señoras y señores, preparen su Ustream para votar. Fight. Sus mouses. A ver, Baritek. Ok. A ver, Starscream le arranca la oreja al Baritek. Como Tyson. Ahí el punto para mí es: ¿qué puede más? Un robot así autónomo, que conciencia propia, que se transforma y todo. O alguien que está piloteando un robot que se transforma y que sea bien hábil. Y que es humano. O sea, humano, pero bien hábil, digamos. ¿Qué ventaja le da a ser robot? Yo creo que el robot consciente tiene la ventaja por el control. Uh-huh. No hay una interfaz humano-máquina donde sí, hay cierto retraso. Puede hacer maniobras más radicales porque no tiene piloto que esté sujeto a fuerzas G. Pero poner el piloto podría tener más estrategia que el robot. Lo que vi, en la película se vio que Star Wars se echó como cuatro tres talegazos. Claro que eran como 18 F-22 que después lo... Pues sí. Empezaron a volar verga. Max se lo hace mierda en tres talegazos. Es que yo siento que también el le servirá de algo la tercera transformación aquí al... ¿A Starscream? No, hombre, a Max. A Max, no sé. Pues aquí ya van 2-0 ganando el Baritek en el Ustream. A ver, armas. Baritek tenía los cañones láser, ¿era? Los cañones. Cañones láser de las orejas. De las orejas. Y después... tenía también balas de, tenía una guamita que eran, pero eran balas, o sea, eran balas, eran balas físicas, que no se le acababan al mierda. Igual y tenían los proyectiles, aquel y tenía el mar de proyectiles. Tenían, ¿verdad? Sí. Sí, tenían, pero no tantos rounds, pero tenían. Si les ponías la armadura fabulosa esa, y tenían como 10 millones de misiles. Ahora, y Starscream solo tiene... ¿Lo que tiene un avión? Los dos cañoncitos, es que Starscream... No, es que si es un F-22, esos tienen misiles, pero los llevan adentro. No, espérate, Starscream. De la película. De la película. ¿Qué tenía de... F-22. ¿De armas? Tenía el vergo misiles, y no sé si tenía algún arma así como los otros que sacaban del brazo para tirar como rayitos. No, pero, o sea, arma de energía, ¿no? Creo que tenía la misma arma que tenía el helicóptero que sale al principio, aquella arma de impacto que ¡boom! Y se dispersaba. Sí, pero el parita que anda ahí arriba, va, no le va a hervir mucho. Ay, Dios mío. Y aparte eso, Starscream también tenía... Le temía. El Ironhead cuando... ¡Puta, Starscream! ¡Estás a la mierda! ¡Puta, lo hace mierda! Si parten dos a Bumblebee. Sí. A huevo. Ahora, los Baritek, la armadura, ¿qué tan resistente era? O sea, yo me acuerdo que maniobraban un cachimbo para evitar que les dieran un hit. Porque yo creo que les daban una vez... Y balazos a los misiles que les venían encima. Porque yo creo que con un hit se lanchaban. Eran súper ágiles. Pero la armadura yo siempre lo vi como un avión, pues. O sea, le pegas un misilazo y te lo vas a quebrar de uno. Para que tenían miles de entonces el Rico entra cada rato se lo bajaban de un balazo. Y era el chivo de la puta. Ya no más, yo Starscream voto. Ok, entonces vamos Starscream. Es que fíjate que yo estoy con la duda porque realmente Max era tan tan cabrón para manejar esa mierda que se podía quitar cualquier ataque. Uh-huh. Hmm. Sí, se le puso a la Miria y la Miria era otro igual que él. No, yo le voy a Max. Max. ¿Tico? Yo le voy a Starscream. Ya van dos de Starscream y tres para el Baritek. Uh-huh. ¿Y vos, Omar? Ahí, yo no los vi. Ok. Tarkus. F-19, sí, ajá. No. Solo eso no, se le entendió. No, Max. Este es Max Sterling, ese va en el BF-1. O a menos que sea ya Macro 7 que andaba en el 21. Nadie lo vimos. No. No inventes. Dejémoslo en el 11. Stark, usted tiene jodido el cigarro, ¿verdad? El micrófono. Ah, vaya. Ay, hasta ya se le vio poti, hombre. Y si trataste de tapar el hoyito que te hicieron en la garganta. Y sabes que yo para oírle bien a Tarco, después que llegue el micrófono. La dejen el micrófono. Bueno, está hablando bueno, entonces, Tarkus, ¿a quién le vas? Hay que tomar en cuenta que a Starscream, así como a los demás, la forma no se le acaban las balas. Así. Yo sí que voy al hecho de que, como no tiene un piloto humano, puede aguantar más fuerza de aquí, más ágil. Y voy a Starscream. Okay. Chica, bueno, entonces. 3-3. ¿3-3? ¿Está reñido? Ok, José, ¿te animas? Hello. José Contreras, ¿te animas? Ok, Benigno. Sí, a ver, ese Decepticon. Decepticon. Hello. Decepticon. Starscream. Buenísimo, entonces ya vamos, 4-3. Hey, ¿Saga? Por aquí Manuel está que hiciste, vale, pero ya votaste en el poll, ¿verdad? Sí, ya hay uno para Starscream. Ah, bueno, pues, va, no hagamos trampa. Ah, no, espérate, Manuel quería Baritek. Pues sí. ¿Quién no Baritek? Entonces, Emanuel, hay un poll en el Ustream ahí. Hey, ¿te acordás de ese juego? Robot. Pole Position. Ah, de carreras. De carreras, no, pero no, las maquinitas. Viejísimas. No, yo lo tenía que se activa la llanta y no entraba a pits. Ajá. Sí, cabrón, se cambiaba de color. Será pit stop. Ah, yo tenía pit stop 2, que era para abajo. Sí. Pues sí. Ok, y vamos a seguir con Saga, pero danos volumen. Dale, Saga. Pues mira, Max Sterling, el Baritek. Uh-huh. Porque a pesar de que yo vi Transformers también cuando salió la primera temporada, uh-huh, mis mejores recuerdos son con Robotech. Esto es por por recuerdos. Te dejaste así es que llevar por con el Baritech. Max Sterling es lo máximo. Y se pesa la medida. Bueno, también. Para los que no saben aún cómo votar, si ya están viendo el Ustream aquí. Hay un chequecito que está en amarillo. En nuestro generador de caracteres. Cabal, puro sí, sentimentalismo. Le dan clic ahí y van a ver ahí el poll y ahí pueden ustedes votar. Mientras ven el show. Así que así lo van a poder participar los que aún no saben cómo es la cosa. Aquí es este chequecito que aparece aquí. Le dan clic y ya van a poder votar. Ok, gracias. Manden un cheque en nombre de la aplicación. Sí. Y Guillermo, finalmente. Mande. ¿Cómo? ¿Por quién votas? Uh-huh. Baritek. Hay otra vez, pero es que ¿quiénes son esos cuates? Next. Next. Gracias por participar. Tú. Más suerte la próxima vez. Sí. En algún momento vamos a hablar de alguien que sepa. No se preocupe, hay más rifas. Vale, más rifas. Vale, sí, muy mangas. Tenemos unos uno de cómics. Espérate, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Que quedaron al final? Algo recaminos contra Speed y González. Ganó Max, entonces. Ganó Max. ¿Por bien. Cuánto? Por un voto. Qué injusto, pero bueno. Y el correcaminos contra Speed y González. Ya hubo una caricatura. Es cierto. Sí. Ah, pues contra Fly. Tengo que ser original, es mío. A ver, ¿cuál es el siguiente, Ticomán? Bueno, aquí a ver si les parece esta. ¡Esta! ¡Ay, chiquita! ¿Cuál chiquita? Esta es enorme, mira. Es Unicron contra Galactus. ¿Contra Galactus? ¡Galactus! ¡Oh! Ahí sí, ese es de cómic. Ahí estamos, señores. ¡Fight! Bueno, Unicron, explica quién es, porque Unicron es de la película animada de Transformers que salió en 1980 y ¿cuántos? Uh-huh. Ese es un Transformer gigante que devora planetas. Y, pero así, devora de que se lo... Espérate, pero entonces, contra Galactus, sí. Se va a ganar Vega, a ver quién se harta primero el planeta, pero no va a ganar. A ver quién se harta entre ellos, no sé. Si no, un planeta. Ay. ¿Y Galactus qué hace? ¿Y Galactus qué hace? Puede que se... Puede haber empate, va. Ya te comamos, ¿sí, mami? Ay, ni vos ni yo, sino que los dos al mismo tiempo. Bueno, Unicron, pues bueno, tira rayos, todo se transforma, se hace robot gigante. ¿Pero sin o con Cybertron? ¿Sin o con Cybertron? Es que acuérdate que en la película él era un solo robot. No, es que Cybertron era la cabecita. No. Lo destruyen, solo queda la cabeza. Ah, ok. Y después él se quería fusionar con Cybertron para hacerse otra vez el cuerpo. Otro cuerpo, ok. Mira, aquí yo creo que lo podríamos definir por una competencia de tipo quién come más pasteles. En este caso, quién come más planetas. Pero así, planetas de gas para que les dé churria o... O de piedra para que se tape. No, los ponemos allá afuera donde está Plutón y para adentro a ver quién llega primero al sol. No mira al sol. A ver. Pero y entre ellos así dándose reata. Es que qué tan paloma yo ni con pedazo de reata. O sea, ¿se vio dándose reata? No, si no ves que los transforme chiquititos y lo destruye. Mira, se le hay que usar la imaginación, creo yo, en este. Y al Galactus le dio el Silver Surfer. Solo estalló. Solo estalló y ni siquiera se murió. Y en el paquín original, igual. O sea, y después... Entonces, aquí estamos viendo quién es más loser. Y después, en el paquín que no te gustó de Beta Ray Bill, uh-huh. Beta Ray Bill le da riata también a la Galactus. A tu caballo le da verga. Bueno, Ustream 3-0 Galactus. ¿Quién es más grande? Es que depende de quién la sepa usar también. El Unicron es tamaño del planeta. El tamaño no importa. Tamaño de Cybertron. El Cybertron era el tamaño tipo de la luna. De la luna. Y Galactus es solo un gigante. Un gigante así medio. Ya va 4-0. Y según la película es un cachimbo de humo, de smog. Ah, es una nube medio chola ahí, sí. Un pedo galáctico. Ya va 4-0 ganando Galactus. Pero sabes que en los paquines saquen que Galactus tiene un montón de poderes. Es casi omnipotente el boss. Ah, sí. Puta Galactus. Vaya Galactus. Galactus. Ahí hubieran dicho Fatality. Pero espérense. No es Flawless. Alguien votó ya por Unicron. ¡Ey! Ah, pues. Explica. Sí. A ver. ¿Quién fue? Ponga ahí en el. ¿Quién tiene las orejas calientes? Pobre Unicron, dice el sensei. Mientras tanto, Tarkus. Ah, fue por lástima el voto de Unicron. Tarkus. Está hablando como Galactus. No, que el Silver Surfer gana, dice. Sí. No. Le ganan los dos. Galactus porque tiene el Silver Surfer. Ah, Galactus porque tiene el Silver Surfer. Ah, lo tiene como. Aún lo tiene como heraldo. El mismo pedo que se. Miren cómo lo tengo. Ahorcalo, Shepard. Agarrándolo. Saga. A ver, Saga. Uy. Puta. ¿Quién se emocionó? Galactus, dice Saga. Galactus. Guillermo. Galactus, no. A ver, Guillermo. Mande. ¿Quién gana, Galactus o Unicron? Hoy sí. ¿Galactus? Eso. ¿Y por cuál? ¿Por cuál? No. Ok, bueno, ¿Benigno o José? Aún yo, soy transforme. Yo voy por Galactus. Yo creo que... Ajá. Sigan. Yo pienso que Galactus, porque Galactus es como dijeron, como un dios, es una fuerza de la naturaleza. Uh-huh. El otro, bueno, es un robot, etcétera, que tiene más limitaciones, pero Galactus está casi así al nivel de fuerzas universales como el caos y cosas por el estilo. Outstanding. Bien, bien, bien. Bárbaro. Sí, es cierto, ahí estamos tirándonos al. Ay, hasta se movió el Julio. Buscando un toma, dale un toma. Una coca, ey, Omar, dale un toma, que está buscando uno. Ay, vaya. No, tú lo pediste. Bueno, gracias por los que votaron. A ver, next one. Bueno, el siguiente, a ver si también les parece este otro. Y se va toda la corriente y me cargo el show. Se van los térmicos. Bueno, siguiente versus, a ver, Team Marine de Open Ways. Vaya, Voldemort contra el Doctor Strange. los dos magos. Ok, señoras y señores, está el poll listo en el Ustream. Fight. Voldemort versus Doctor Strange. A ver. Dos son magos, uno es malo, otro es bueno. Te cagaste en mi cosa. Ni quería, man. Literalmente. Pues sí, Voldemort contra Doctor Strange. Ajá, no el de la Isla Misteriosa, sino que Voldemort gana por feo. Fíjate que yo la desventaja que le veo a Voldemort, ya, quizás a todos los del universo Harry Potter, es que les quitas la varita y te cagaste en ellos. Sin la varita no son nada. Ajá. En cambio creo que el Doctor Strange es puro. Pero el Doctor Strange cada vez tiene que meditar. Pero eso iba a preguntar. ¿Qué una tanto? Incantación bien larga, mientras que Voldemort es una palabra que tiene que decir. Y Voldemort, cuando empezó todo esto, no tenía la varita ni cuerpo tenía. Sí, pero por eso todo era el despije para regresar. Pues estamos hablando de Voldemort, categoría episodio 6. Ah, bueno, eso no lo sé. Pero ahora, Y antes que digan nada, los que ya leyeron el 7, por favor, limítense a no mencionar nada de ahí. Y sí, veniste muy tarde porque estábamos hablando con gente, ¿no? Se nos olvidó que estábamos al aire. Ah, sí, el libro séptimo, sí. Mira, por ejemplo, ¿Qué tan paloma es el Doctor Strange para darse reata así en el plano no yéndose al plano astral? Vos decís una pelea como el Sensei contra Darth Maul. Pues mira, no sé. Porque yo no he visto muchos cómics de él, pero siempre que lo he visto está en el plano astral. Sí, usualmente está tirando hechizo y todo en el plano astral, pero eso que ni siquiera, como decía Julio, que es una gran encantación larga y todo eso. Realmente no, si tira un rayo solo medio hace un simbolito y ya hace el hechizo. Uh-huh. O sea, prácticamente es como un Voldemort sin varita. Uy. Mira, en lo que estaba leyendo de los New Avengers, lo único que ha hecho es... Depende del hechizo. Lo único que ha hecho, teletransportación, cada vez que se quieren a un lado, en vez de pedir un camión, una troca, dicen, hey, dicen a Strange, vámonos. Sí, es que él es el más poderoso y no se echó a todos los demás. Después tenía un encantamiento para estar escondidos, que no convirtió en Starbucks. ¿A qué le vas, pues? Pero mira, llegaron los otros, los Mighty Avengers, les tendieron una trampa a los New Avengers y todos, ok, we're fucked, porque estaba Iron Man, Sentry, no sé quién putas más, contra esto Wolverine, Iron Fist, de Amara, que no mucho. ¿Cómo que Wolverine no mucho? ¿De los pisos? Bueno, pero la onda es que viene el Doctor Strange y ¡pum! Hizo un su hechizo y se los quebró a todos casi. Ah, los puso a dormir. O sea, les tiró las peores pesadillas. Toda la onda. O sea, es el más poderoso de ese equipo. Bueno, pero por lo que oigo, entonces yo le voy al Doctor Strange. Yo también. Sí, ok. Pero... Vale, entonces dos Doctor Strange. Julius, vos dijiste Voldemort al principio. Aquí está el Sensei diciendo que Hulk es más paloma. Sí, pero... ¿Qué tiene que ver? No sé. Bueno, es que ya salió World War Hulk, número 3. Ajá. Nada. No spoilers, por favor. Aquí ya estamos hablando nada más de Doctor Strange y Voldemort. Guardo mi opinión para el final. Vamos a ver si alguien me convence. ¿Y qué dice la Mara en el poll? Va 3 a 3. Emmanuel le dice a Doctor Strange. La Mara que está en el Skype. A ver, rápidamente. Contreras. Paso. Pasa, sí. Híjole. Vamos entonces con Benigno. Yo creo que Doctor Strange, porque en lo que... Yo no, todavía no leo el libro 6 y 7, pero hasta lo que corresponde a la película, no es tan poderoso Voldemort todavía. Uh-huh. Y el Doctor Strange sí, no, ya tiene poderes hasta para viajar entre dimensiones, se les ha puesto a la altura a todos los magos del universo Marvel, o sea, no solo a un mago jovencito tal como Harry Potter. Entonces, en ese sentido, Sorcerer, yo creo que más Doctor Strange. Entonces, ya me convenciste, fíjate, si le ganó Harry Potter estando bebecito, fíjate. Ahí sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cómo queda la votación? Saga. Sigue 3-3. Y no, ya. No, pero ya. ¿Y el voto? Ya. 3. Como nosotros se la sumamos. 4, 5, 6 y 7. Entonces ya va ganando Strange. Pero aún así, qué hermoso oír la opinión de Saga. Adelante, Saga. Mira, yo he leído parte del libro 7. Ah, no se vale. Ah, no, que te desconecto de por vida. Solo el tico más no termina. Te desconecto de por vida. No te hables. Ah, pero fíjate que que sí, Doctor Strange gana, porque Voldemort no me convence para ponérselo. Que no le convence. No le convence, no le convence. Vaya, ya no podemos volver a poner los actifos. Ah, sí, sí. Sí, sí, ya. Y solo porque se muere. Ah. Bien. Se muere el Chucho. El Chucho. El sensei Voldemort está hablando a saber qué. De Doctor House está hablando. Ah, no, ese es Emanuel. Sí, ya empezar a hablar ahí de Doggy Hauser. Sí, cabrón. Ese ya salió contra el mago closet también, vamos. Sí. Ya empezar a hablar de Hi-Fi. Se hubiera quedado. ¡Es Cututuy! ¡Sí! ¡Qué Shanghai! ¡Hace pupo para adentro! Batea para el otro equipo. Se acaba entonces esto y ganó entonces Doctor Strange. Entonces, el pobre Voldemort. Fatality. Strange, love. Ah, no, es el otro. Va. Next. Vaya. Sí. Uno, este de Tarkus. Este nos lo proporcionó nuestro amigo Tarkus. Nos vamos a adelantar un poco a la miniserie de World War Hulk, porque vamos a darle duro a Hulk contra The Sentry. Uy. Y vamos a ver si le pegamos, ¿va? Hulk a ver. Contra The Sentry. Ahí sí, hagamos apuesta. No, pero ahí explíquense. Sí, no puede del Sentry. Ya está entonces en el poll. Fight. A ver, ¿cuáles son los poderes, Tico Mai? Bueno, Hulk ya se lo pueden ver. Sí, claro. Fuerte. Y es verde. Tiene un healing factor. Uh-huh. Y ahorita le han dado un power up porque le mataron a la esposa, al hijo, al planeta y no sé qué. Y respira en el espacio. Aparentemente. Sí. A ver. De ahí... ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver que le hayan matado a la Mara y eso? O sea, un power up. Es que entre más enojado está, es cierto, más fuerte. Cierto, entonces, está embotado, no está enojado. Sí. En Satanás. En Satanás. Encabronado. Sí, encabronado. Los poderes de Sentry. Los poderes de Sentry. Y el Sentry es un Superman, pero bastante poderoso. Okay. O sea, es un Superman, pero no como el loser. Sino ajá, no loser, va. Anda capa. Pero este está medio loco. Usa capa. Sí, ¿verdad? Tiene un problema ahí de chavetado. Usa de capa. Seguridad. ¿Eh? Usa capa. Le falta peso para el colón, ¿cómo era? Sí. Le falta 80 para el peso. Sí, peso para el colón. Va. Es que está devaluado el peso. Entonces, según él mismo, dice que tiene el poder de 1,000 soles explotando. Uh-huh. No, 1,000,000 de soles, perdón. Uh-huh. Así que, no sé, está bastante fuerte. Okay. Y supuestamente su energía, su presencia, tiene poderes mentales y puede calmar a Hulk. Ah. Podría, pero no sabemos. Pero, y no vamos fuerte, a saber hasta dentro de un rato. Fuerte, vuela. Tira rayos, no sé. Saga, ¿por qué querés el toma para Brito? Por el payaso tenebroso, ¿por dónde salía ese? Yo no sabía quién es Broso. ¿Y de dónde salía ese Broso? Ojalá me pueda dar la brosa. Ah, prosigan. Bueno, agarramos entonces rápido aquí, ya que estamos ahí contigo, Saga, contanos quién, por quién vas ahí. ¿Y quién es Broso? Folk. Sentry, dice. Julius. Sentry. Y pero va a ser una miniserie muy corta, sienta Sentry solo. Mira, es que yo ponele ya adelantado, ya que es Julio, lo veo bastante pensativo. Yo por todo lo que he escuchado ahorita, porque no conozco al Sentry, le voy al Sentry. Uh-huh. Pero sinceramente en la miniserie no creo que le gane. Ah, sería muy corto. Pues sí. Fin, ahí a la mitad del tercero. Y de ahí para allá. Hulk en el hospital. Recuperándose. Con la andadera. Ay, qué vergüenza. Con una batita que por atrás solo se ve la pitita en medio del culo. No. Es que venía tomado, van a decir, lo van a mandar con la Paris Hilton y Lindsay Lohan a rehabilitación. Ah, me encarcelan. Y las compones. Ah, yo me las compongo. Tal vez a la Lindsay. No, Hulk. Ahí va más por voto por lo viejo conocido que por lo nuevo por conocer. Más por Hulk. Por Hulk. Tico Man. Bueno, yo le voy al centro. ¿Al Sentry? Al Sentinela. Vos le vas al centro y para adentro. Bueno, los amigos que están ahí, José Contreras. Joseco. Sí, que va al centro y va a seguir Hulk en el sofá. A Hulk también. Bárbaro. Sí. Chivo. Entonces ya van Hulk, Tico Man, Sentry, vos, Sentry, ya van dos para el Sentry. Acá en Ustream tenemos tres más para el Sentry. Le van 5. 5. Y uno para el pantry. Ay. Whatever. Toma. Sí. Sí. Mucho para este. Van 5 contra 1 de Hulk. Sí. 2 de Hulk. 5 contra 2. A ver, este. Tarkus. Yo por inteligencia le voy al Sentry. Porque el otro cabrón es medio baboso. Y 6 de Hulk. Se lo puede llevar al sol. Ya. Bueno, 6-2. Saga dice: ¿y mi voto? ¿Y mi balls? A ver, Saga. No dijiste ya, Saga. Te había votado por Sentry. Ah, okay. Ah, por Sentry. Ah, pues en 7. 7 contra 2. 7 contra 2. Este, Benino. Yo voy por Hulk. Wow. Porque teóricamente sus poderes son ilimitados con aquello de que entre más se enoja, más fuerte es. O sea, que le encabrona el Sentry, que le haga algo. Entonces. Y a medio pija se da cuenta que ganó la lotería. De que lo haga enojar y ya no lo paras. Ya. Yeah. Uh-huh. Es bueno, por eso voy por Hulk. Está bien. Ya no lo paras. Le cuente un chiste. Y acaba de caer un nuevo voto en el Ustream para Hulk. Llaman 4-3, así que no. Hay que sumarle 2 votos más a Hulk. O sea, yo no me la sumo. 3-7. No, 5-7. Pero siempre ganando Sentry. Siempre ganando Sentry. A ver, hay más mal ahí, Julius. Está José, que acaba de votar por Hulk también. Uh-huh. Y Guillermo, nos hace falta que dé su opinión. A ver, Guillermo. Hulk. Vaya, vamos a hacer. Se empató. Necesitamos el desempate. Sensei, ¿quién gana? Sensei. Finish him, ahí. ¿A quién? Estamos a la pucheca. Ah, se Saga, no. Ah, pues no, Sensei. ¿Quién gana? Sentry. Huepuya. Fatality. Sue verga, Sensei. Está bien, bueno, entonces con eso terminamos este round. ¿Sirvió de algo el sensor? bien. Okidoki, ¿quién es propietario que está ahí? Bienvenido. El dueño, vámonos. El dueño. ¡Uy, ya vino el dueño! ¡Nos van a cobrar! ¡Ey, le dije el dueño! Esa no ha venido aún. Ay, que ahí tenemos que aplicar, hombre. Siempre es bueno, como dije el dueño. Séptimo encuentro, Tico Man. Séptimo encuentro, bueno, este es de anime, lo siento. A ver. Este es Inuyasha versus Leono. Uy, no me puedo a Inuyasha. Perros contra gatos. A ver, explica a Inuyasha. Inuyasha es hijo de un demonio. ¿Demonio lobo? No, es un demonio lobo. Ajá. Y una mujer humana. Así que ahí no quiero ver esa concepción. Sí, puta, bueno, esos quién son. Esta me podrías estar describiendo a la Raiden. Ah, de veras. Que hable Benny, dice. La cosa es que el Inuyasha, pues, tiene mayor agilidad, mayor fuerza, tiene garras de acero, una túnica que es a prueba de fuego, de golpes. Y aparte de eso, tiene una espada que está forjada de un colmillo de su papá. Y que se transforma en una... O sea, que el papá hablaba así, porque es el hijo. ¡Vamos, Inuyasha! No, ya estaba muerto el papá. Ya se había muerto. Entonces, la espada en su forma normal es una espada así toda derruida, toda oxidada. Pero se transforma en una gran espadona. Una gran verga. Una gran espada. Que puede tirar un rayo. ¿Cómo se llama el rayo? ¿Viento cortante? Es que son varias, son varias técnicas. La primera era esa, el viento cortante. Viento cortante. Después está una, el Bakurunha o algo así. Que era la que tiraba rayos a ras de tierra en diferentes direcciones, creo. Y que usaba la fuerza, la misma energía maligna del oponente. Ah, no, ok, no, esa bueno, era ahí la del tornado. Bakuryuha. Ahí lo va a cagar contra el Leogo. Ah, bueno. Bueno, con la misma energía, no necesariamente maligna. De ahí una que tiraba diamantes o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Cuando absorbió el poder de un demonio que era de diamantes. Y sí, esos son los poderes. Más que nada se derrete con la espada, cabrón. Okay. Pero sí es bastante fuerte y ágil y todo. Y Leono es el líder de los Thundercats. Es un gato. Es un más grande. Es un originario Thunder. También es fuerte, ágil y tiene la espada. Que también se le hace grande. Se le hace grande, se le hace chiquita. Puede ver más allá de lo evidente. Ah, es con el ojo de Thundera y tira. Pero ahí no creo que le va a servir muchísimo. Y tira un luzazo que llama a los demás Thunder. Pero no tiene nada. Señal. ¿Verdad? Tiene batizos. Sí, tiras un rayo. Sí, un rayo de energía, creo. Vea, así que bueno. Bueno, Julius. Inuyasha. Solo porque tiene más poderes basados en magia. Ok. Uh-huh, uh-huh. Yo fíjate que también le voy a Inuyasha porque siento que León O dependía demasiado de la demás Mar. O sea, siempre los terminaba llamando. Ya al final, no sé ni mierda si no era con León O. Pero, sí. Nunca le dio riata solo a la momia. El mismo Munra. Malo nunca le dio verga. Hueputa, sí. Munra. A hueputa, Munra. Ticomán. Así que vamos a Inuyasha. Igual a Inuyasha. Inuyasha, 3. Inuyasha. Los que están entonces, que saben de esto en el Skype, ¿quiénes son? Que hablen o caen para siempre. Sí. Misa. Inuyasha, yo. Inuyasha, 4. A ver. ¿Quién dijo Inuyasha? Tú dijo Inuyasha. Inuyasha, yo. También 5 para Inuyasha. Inuyasha, porque Guillermo es un pinche gato. Porque es un pinche gato. ¿Qué tenés contra los gatos? Aquí Guillermo está. Sí, en mi oficina soy gato. Pura tradición. 6. Por cierto, en el Ustream ya van. Sensei dice Leonó también. 4 para Leonó y 2 para Inuyasha. Puta. O sea que es el rapidito alcanzamos ya. No están oyendo las explicaciones que damos, señores. El botón por instinto. Todos los que voten, oigan bien, todos los que voten por el que no decimos nosotros, la van a cagar. Los no, pero llevamos 10 contra 4 vos, o sea que va como que todavía one sided de esto. Okay. ¿Y quién? ¿A favor de Inuyasha? Sí. Va, ahí acaba entonces. Clausurado. Bueno, next. Entonces acabó. Fatality. Muy vaya, bien. Vaya, o sea. ¿Y hoy cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? No venga, sé, venga. Escoge uno vos, Britman. El de Cloud. Hey, algo de. No, algo de más cómics. Algo de cómics. ¿Quieres cómics? No, sí, Cloud. No, cómics. Va, este. A ver. Este es un poco más cómico. Este, a cortesía de. Bueno, colaboración, digamos, Omar y yo. Este era Gazú contra Mixpitelic. Gazú de los Picapiedra versus Mixpitelic de Superman. No sé cómo puta se escribe, así que iba una cosa. MX. No, espérate, pero Mixpitelic, ¿cuáles son los poderes? Es un fight. Elfo duende de la quinta dimensión que puede doblar la realidad como él quiera y hacer cosas aparecer, desaparecer. Mixpitelic. Hacer. Ah, no, mierda. Es que, ¿y Gazú? ¿Gazú? Sí, sí, solo hacía así, princha, hacía carro y toda mierda. Entonces. Pero a Gazú le tenían la pata, la cola pateada. La pata coleada. Es más complicado, puto. Pero se lo tenían así, ¿por qué? A ver qué putas había hecho, cabrón. O sea, y toda la demás raza, la misma de raza de Gazú es, lo había. Sí, pero el otro es Malilla. ¿Pero el Mixpitelic vería a Gazú? Mm. Es más difícil si tú lo puedes ver. Gazú tenía la voz más chiva. No, ese era. Era ah, no, sí. Ese era el alien. Ese era el alien. Sí, ese era. Yaba, Yaba, dude. Sí, de veras. Hacela. Atención. Omar no puede votar en este, por favor. No lo deje. Vedado el voto de Omar. Busy, bu. Ganó el Inu. Ah, no, ese es el otro. A ver. Ortigón. Ortigón. Yolios. Mixpitelic. Mixpitelic. Aquí está Sensei, también dice Mixpitelic. Brits. Gazú. Este Sensei dice que Gazú fue el que hizo Jump the Shark a los Picapiedra. Eso sí. Bueno, Tico. De plano Next, Guillermo dice. Ajá. El propietario se fue el dueño. Ese es el dueño. El que vio que le íbamos a perrear. Es el que casi mata a Superman en la muerte de Superman. De o whatever happened to the man of tomorrow o algo así. ¿Y Gazú qué le hubiera hecho a Superman? No, no sé. Sí, yo le diría a Mixpitelic. Mixpitelic, 3-1. A ver, los que están online. Tarkus. Gazú. Uh-huh. No puedo pronunciar. Sí. Y peor con la super voz que tenés ahorita. Sí. A ver, entonces, Benigno. Voto por Mixpitelic. Mixpitelic. Porque ese sí es como malvado, En cambio, Gazura solamente travieso, pero el otro sí busca más fregar, digamos. Ya, bueno, 4-2. José Contreras. Igual, por el BMX. Por el BMW. por el señor Blue. Sí, perfecto. 5. No, porque Gazú no tenía mayor era más que todo muy muy inocente y simplemente ayudaba a Pedro en algunas ocasiones, pero no era tan maligno como el otro. Ah, pero bien. También por eso, el ataque que le hubiera hecho así, solo por hacerle como picardía, el otro jamás se lo hubiera adivinado. Pero bueno. Como suerte de principiante. Sí, no, pero beginner's luck cualquiera gana. ¿Y quién queda ahí? Guillermo. Él dijo que pasa. ¿Pasa, Guillermo? No. Según el... Gazú. Ah, ¡Gazú! ¡Bárbaro! ¡Bravo! 5-3 y... Vamos a sumar los que están aquí en el Ustream. Hay 4 para Gazú. ¿Y vos, Omar? ¿Ah? ¿Y vos? Yo voy por Gazú, yo ya les dije, pero ustedes no me querían valer mi voto. No, o sea que... Ah, no, que sí, como no, así no valía. Entonces ganamos por 2 votos, porque quedamos... ¿Que ganó Gazú? Ganó Gazú, porque Gazú tenía ya 4 votos en el... Esto está más amañado que las elecciones de octubre pasado en un país que no digo porque es capaz... No me dan visa. Y en Mixpitalex solo tenía 3, así que ya con eso ganó Gazú. Next. Muy bien, señoras. Fatality. Comics. No, ya mucho cómics. Vamos a uno de anime. Hey, no, hombre, todavía faltaban los pitufos contra los snorks y todo eso. Fue editado. Fue editado, vaya. Bueno, noveno encuentro. Tenemos aquí el noveno encuentro. ¿Y cuánto vamos ya? Casi una hora. Sí. Bueno, noveno encuentro es Ichigo de Bleach contra Cloud de Final Fantasy. Dos espadachines de anime. Ya está. Con espada galana. Ya está el poll listo. A ver. Entonces, Brito Man, ahí tal vez estás el bueno, Cloud. Además de que tiene. Bueno, decidíamos que es el Cloud de Advent Children. Va. O sea que. ¿Qué pasó, Julius? Está viendo lo que dice el sensei. O sea que el tiene talego de espadas. Vea. Todas poderosas. Aunque en Alpen Children no andaba ningún materia, o sea, no tenía ningún summon ni ningún poder extra. Ichigo tiene una espada que podríamos decir se le pone a la par, aunque en Bankai creo que... En Bankai que se hace negra. Ajá. Negra y rápida. podría ser la ventaja. Y Ichigo puede tirar rayos de la espada. Sí, cosa sí. Que no puede hacer. Cloud. Ah, pero tiene sus poderes mágicos. ¿Quién? Cloud. Mágicos. Cloud tiene poderes mágicos. Con el materia, materia. Bueno, no, incluso sin materia. Acuérdate que tenía el Fire, el Ice desde que comenzabas el juego. No, pero el juego no lo había comenzado aún. Y en la película. ¡No lo jugaste, hombre! No lo jugué. Final Fantasy VII. Nunca. Ah, pues pendejo. Si es así, pierden la mitad de los que dijimos. ¿Por qué? Por pendejos. Ah, sí. Así es que yo le voy a Cloud. Bueno, uno para Cloud. A ver, Tico Man. Mira, yo por el anime, las peleas que he tenido, la devastación que se ha formado cada vez que pelea así en serio, el nivel de poder que le han adjudicado, yo diría que Ichigo. Ichigo, vamos, 1-1. Sí, super rayos, la super velocidad y todo. Julius pasa, se niega a votar por esa descripción tan poco informativa que han hecho y que no se ponen de acuerdo los dos panelistas. A ver, los que están en el Skype. Ahora hay que chequearlo. Ahí, Ichigo. Hable. Ichigo, ¿por qué? Porque siento que tiene más poder, más fuerza que el otro, pues es más, puede arrasar con, o sea, la destrucción que hace más grande que el otro. Ya. Otra sí le dio verga a Sephiroth y a mano alzada, papá. Sin mano. Mami, sin mano. Bueno, entonces, 2-1. A ver, mira, José Paz en este. Vamos a ver, Benigno. Benny. En esta paso. También pasa. Next. Saga. Ichigo. Porque. Por una simple y sencilla razón. Es un Shinigami sustituto. Es un dios de la muerte y con eso. Wow. Tres. Algo así necesitaba yo que explicaran ustedes. Sí, lo dijimos. Aprendan. Tres contra uno. Hicimos un conoce a tus personajes. En la planeación del programa toda la semana pasada, Julio, lo estuvimos diciendo. Guillermo pasa también, dijiste, ¿verdad? No, Guillermo no ha dicho aún que a ver, Guillermo. Pero lo va a decir. Ichigo. Ah, no. Ichigo, ¿por qué? Ichigo, a ver, contanos, ¿por qué? Ichigo y Don Cuervo. Lo que pasa, como dijo Sensei, es sustituto y a pesar de todo no han podido ganarle. Ya. Yeah. Bueno, gracias. Vamos a contar los votos que tenemos acá. Ichigo de Bleach tiene 3 votos en el Ustream y Cloud solo tenía uno más, así que Ichigo. Quedó 5-2, creo que vale el Fatality. Yeah. Sí. Bueno, que 10 encuentros, le vamos al vamos al décimo, los tres más, encuentro. Y este sería el último o le damos otros más. Pues ahí de que decían los amigos ahí en el IRC. Y pero dame el décimo aquí para ponerlo ya en el poll. Décimo primero, señores. El décimo vamos a hacer uno de combinado de movies con cómics. Uh-huh. Electra, la que sale en Daredevil, versus la Uma Thurman, The Bride, en The Kill Bill. Y ahí nos pegan descripción, hijo de puta. Señores, ya está el poll listo, así que el poll listo. A ver, Electra. Electra. Más algunos poderes místicos. Ah, ¿cómo que? Habilidades y poderes místicos. ¿Qué poder? ¿Cómo vamos a ver. ¿Cómo que? Fer. ¿La resucitó la hand? ¿La mano? No, por ahí la mano la resucitó. Pues sí, pues sí. Pues sí, pero vino con poderes místicos. La mano milagrosa. ¿Cómo cuál, pues? No me acuerdo, pero tiene algo. Le brillan los ojos en la oscuridad. Puro gatillo. Puta la el taparrabo que anda. Nunca se levanta por más vueltas que da. Está magnetizado. La enterraron vivo y salió. Sí, tiene el golpe de las 5. Ah, eso tener pasos. Suerte no es. O que tenga mal pulso los enemigos. Le dio verga a los 88 uñas. Bien, bien, bien. Los Crazy Idiots. Thompson. Va 1-0. ¿Te mantienes? Sí, yo me mantengo, me electro. Va, pues a ver, The Bride. Sí, puta, le dio verga a los 88, bro. Sí. Y a la. ¿Cómo no, se llama? Electro también le da verga. No, yo no estoy diciendo que el Electra no es que no, pero es quien le da riata a los 88 o a los 89. Sí, pero sino que entre ellas dos si se encontraran. Y se cayeran mal. O sea, estás hablando las Hattori Hanzo. Las Hattori Hanzo contra las. Mira, la única al final le quedaron dos Hattori Hanzo. La única habilidad de la Uma Thurman era que podía subirse a los aviones sin que le registraran las espadas. Sí. Y al final de la película aprende el truco de Spock que te da calambre en el hombro y te morís a los 5 segundos. No, en el corazón. No, eran 5. Ah. Te atravesé ya todo y con o sea, eso ya. Después del masaje. Se te para. Ay, o sea que la Electra le manosea la chicha. Te atravesé ya y se te para. El corazón. El corazón. Está bien. Se te para. Bueno, pero voten. A ver, Tico. Bueno, vamos 1-1. Es que yo siento que sí gana Electra, pero hospitalizada después, o sea, sería un buen merecido. Sí, pero gana entonces la Electra. Gana Electra. ¿Por? ¿Cuál sería el deciding factor? Siento que es más tiempo de entrenamiento, porque desde chiquita, desde joven, estuvo entrenándose con maestros orientales. La Bright fue un ratito que la dejó Bill ahí con el chino aquel. Con el, ¿cómo se llamaba? Pai Wei. Pai Mai. El My Way. My Way. And I did it my way. Contra Sinatra. Y entonces siento que es más letal, es más más experiencia. Los enemigos con los que le ha tocado dar seguro son más rudos. Uh-huh. Son super héroes y super villanos. Entonces sí, Electra. Electra, bueno, entonces va 2-2. 2-2. 2-2, perdón, café. No. 2-1. Uh-huh. Ah, 2-1, ajá. Yo sí le voy a la The Bride. ¡Sueve! Porque a la película. Porque a la Electra le tomó toda la vida llegar a ese nivel y a la Bride en un ratito llegó a ese nivel. Y quién quita que un poquito más de entrenamiento y más paloma todavía. Así que 2-2. A ver, ¿qué piensas tú, Tarkus? Beatrix Kiddo. Sea la Braille. ¿Por qué? Porque primero tiene una espada muy superior a los... ¿Qué es lo que tiene? Tenedores. Los tenedores, men. Ah, ok. Eso de para comer camarones. No puede contra... Tiene los size, ¿no? Son dos. Bueno, aunque acordate que los size son hechos para cortar espadas. Detener y cortar espadas. Pero no contra las Hattori Hanzo. No, sí, no, claro que sí. Bueno, entonces. Y tiene más. Es más inteligente porque le ganó todo a los 88 uñas y a toda la banda de Billy. Pero ahí le ayudó el director. Porque imposible que en medio de todo ese vergo gente y no le. Y solo atacaban una por uno. No, pero no. Según todas las leyes de las artes marciales, no te pueden atacar más de tres al mismo tiempo. Sí. 3-2. Aprendí a pelear contra tres y ya estuvo. 3-2 ganando la Bride. A ver, Guillermo, ¿qué pensás tú? Electra. Se empata, 3-3. ¿Por qué? Maldito. Desconectándolo. Con el puro entrenamiento le gana. Ok, está bien. 3-3. Para ayudarle a Electra, fíjate, aquí entre los poderes tiene limitado uso de telepatía y telequinesis. Ah, tiene empatía. Sí, empatía. Sí. Además que cuando Marvel así lo desea. Y tiene entrenamiento de ninja. Ninja. Se puede esconder de día. Puede hipnotizar a los que están de noche. Y se ríe con ese que sea. No me vieron. Un destre para todos mis amigos. Un destre para mí y todos mis amigos. Bueno, entonces. Pero The Bride tiene entrenamiento de samurái. Ya. Pero un ninja le gana un samurái. Sí, un ninja le gana un samurái. Y si no, ahí sale. No, varios ninjas le ganan a un samurái. Ahí está en YouTube, está un fulano que dice que es ninja y que dice un montón de babosadas. Y a mí me convencen. Sí, ahí está siempre. Bueno, entonces va ganando un poquito. Entonces la Electra, 3. Vamos, muchachos. 4-3. Sensei. No, espérate, vamos con 10, Saga. 10, 9, 8, Saga. 7. Saga, Guillermo, 6, hablen. Sensei, 5, Electra, maldito, voy, no, Sensei. Voy. No es tiempo. Se acabó. 4, 3, 2, 1. Bueno. Malditos. Nadie dijo nada, todos dijeron voy, pero nadie dijo nada. me voy. Dale, dale, en el cat. Ah, no, ya muy tarde. Electra, dice el sensei. Ya lo pone entonces. 5-3. El 4, digamos que Bright. Que dijeron Bright. Ah, pues 5-4. A ver. Pero igual queda la Electra. Yo voto por Electra. Porque como dijo Tico, se ha enfrentado a villanos de otro nivel. Hasta con Wolverine se le ha puesto al tú por tú. Y no se la pisó. Pero él quería que se la pisara. Era el celo. Además, está más masita. O sea, está bien. Buen punto, es cierto. Y menos vestida. Es cierto. ¿Cómo se nos pudo haber pasado eso? Sí, no, además, Electra ha regresado de la muerte. Bueno. Que nadie la quería ya. También la Bride la dieron por muerta. Sí. Pero no estaba muerta. Un plomazo en la cabeza. Y que se la entierren. Sí. Y que José Contreras dijo algo al fin. Sí, Bright. Uh-huh. Dijo Bright. No, dijo Boy. Voy. Es Electra, que sí se dice, ¿no? Bright ahí donde él. Bueno, entonces. Gana Electra. Electra, ¿cuántas? Falto yo. A ver. ¿Quién sos vos? Saga. Saga. Vamos, Saga. Confiando todavía. Vamos, Saga. Sí, no, Saga. ¿Quién gana? En ti. Siempre polémico y sentimental, Saga. No, ese era el otro. ¡Su verga! ¡Se empata! ¿Se empató? No, oye, llevamos ventaja de 3 ya. ¡Su verga! Sí, pero en el Ustream hay 3 votos para The Bride y 2 para Electra. O sea que con ese extra se empata. No, porque aquí vamos no, a tener. Se empata, aquí. Se empata. Entonces. Pido un recuento oficial. Se quedan torteándose. Va, vámonos. Yeah. Y la empate. Todos felices viendo. Sí, ganamos todos. Ganamos todos. Sí. Bueno, todos ganamos. ¿Cuándo entró mis sueños este director? Bueno, Ah, por cierto, dice aquí el sensei, la Amy-chan ya votó, dice. No, y este programa, chaval. Ah, cierto, yo voto por ella. Ajá, ajá, sí, sí, ella dijo que la Bride. Sí. Ah, pues gana The Bride. ¡Woo! Sí, sí. No, empatan, no, no, ah, empatan, ahí, empatan. Ahí se están torteando las dos barras. ¿Quién gana en carro ahí? La que se vaya primero gana. Vale, vámonos. ¿Cuántos encuentros más le damos? ¿O ya el último? Pues si quieren hacemos uno más y con eso terminamos, cerramos porque ya nos pasamos bastante. Somos de la hora, entonces el 20 último, vamos a ver cuál les parece, si les parece este que va a ser entre la marabunta. Hijo de puya. Los Stormtroopers de Star Wars versus los Cobra, los enemigos de G.I. Joe. Todos no le pegaban a nada. Va a ser la batalla más larga de la historia. Nada más. Ni un muerto. Contra inútiles. Ni un muerto en toda la batalla. Ya está ahí en el poll. Fight. Empiecen a votar. Ustedes dense duro así con ATATs y todo eso versus los tanques de Cobra. Y imagínense un deber. Pero sí, la cosa es cabal. Yo me acuerdo de los muñequitos de Cobra y nunca nadie se moría. No, cabal, si era una gran balacera. Y estaba uno parado enfrente del otro, disparaba y ¡chum! Se salía el rayo para el lado. Solo a los Jaguars, creo. No, y a los... Y a los... No se ve, no me consta. No, y a los... Tal vez llamaron a alguien que se puede disparar. A los de Bespin. Ahí sí se lo hicieron mierda. Cuando entraron en el Imperio Contraataca. A Bespin. No, al planeta helado de Hot. ¿En Hot? Pues sí, Bespin. Ah, Hot. Uh-huh. Ah, sí, no, verán. Bespin es la Cloud City. Ah, sí, tenés. Mataron a varios, Sí, ahí se quedaron a varios, sí, y lograron entrar a la base. Sí, sí. Pero ahí lo que están discutiendo, que una película era PG-13, la otra era una serie infantil G, que no iban a matar a nadie. O sea. Va, pero en armas. No, los Stormtroopers tienen armas de. Armas de rayos. Pero mira, yo le voy a los Stormtroopers, pero también los. Yo tenían un talego de armas y tanques y aviones. Entonces deberías de hablar mejor de los Cobra Command, de los Cobra. Pues si no, de los Cobra estamos hablando. No, pues. Dijeron de los G.I. Joe. No, los Cobra. Los Cobra. Cobra, del G.I. Joe. A ver, da tu punto. Los Stormtroopers tienen el Star Destroyer. Con eso no hay vehículo de los G.I. Joe's que ganen. Y los Stormtroopers, si te vas así, los Stormtroopers en te tocaste muy bien el punto. Sí, en A New Hope tenían la Estrella de la Muerte. Que podían destruir un planeta. Todavía peor. Que la, pero viendo un avioncito de Cobra, ¡ah, está el Trench! pero el avioncito de Cobra no va en el espacio. No, y no creo que le puedan pegar al Trench, si no le podían pegar al ejército de G.I. Joe. No, como no, que le apuntaran al hijo puta que estaba a la parte del Trench. Apuntarle a cualquier cosa menos al oído ese. Directo. Y todos los pilotos, los ojos. No miras al sol. Mira, los ojos pintados. Tapizás todo el Death Star con gente. Ajá. Es solo el hoyito que quede. Párense ahí, civiles. No se entren, por favor. Hide behind the blackies. Bueno, entonces. Hey, tiene un buen punto el sensei, que los del Hoth eran Snowtroopers. Ajá. Ustedes dijeron Stormtroopers. Bueno, sí, pero todos son. Y todo. Sí, todos son. O sea, son de la misma vara. Tenemos son que sacar de ahí. Son a los Clone Troopers. Sí, son los únicos que no tienen que ver. Bueno, entonces yo Stormtroopers, a ver, Tico. Por el armamento, simplemente. También, sí, tiene más variedad y creo que son más para tener toda la galaxia dominada. Porque sí la tenían dominada. A ver, este, Brits. Stormtroopers. A ver, Stormtroopers. Pero sí, me parece que fue bien desigual ese. Sí, y fíjate que acá en el Ustream también 4-0 Stormtroopers. Landslide. A ver, vamos rápido con los amigos que están en Skype. Fíjate que los derrotan, pero no los matan. No los matan. A ver, Saga. Los Stormtroopers, claro, pues a New Hope, Star Wars. Está bien. Seven. A ver, Benino. Voy. Ya fue. Perdón, paso. Pasa. No, Vic, ¿cómo vas a pasar ahí? Eso tenés que saberlo. Star Wars. ¿O G.I. Joe? ¿Cómo es posible que no viste G.I. Joe? Solo veía. Ah, es que... bueno, los Stormtroopers. No sabíamos que él solo veía. Para ir con la mayoría. Él solo veía a Jem. Ya va 5-0 también en New Stream, o sea que. Esto, señoras y señores, ha sido Fatality. Ey, ¿por qué no hubiéramos puesto a los Stormtroopers contra los Klingon? Sí. Y hacemos otra. No, ese ya estuvo. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final. Sí, porque yo tengo que ir al baño. Sí. Acabemos este programa. Sí. Fue un gran vergaseiro. Al estudio. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en este episodio más. Se me olvidó poner esto. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Pero bueno, no hay problema. Que por eso no lo habías puesto, no podías hablar. Sí. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oirán a Tico Man decir: "Oh, siento que estoy volando." Yeah. Y comercial de una bull. De un puro, no. Red Bull, una Red Bull. De una bebida que no nos patrocina, pero podría. Pero no, que pudieran. Ese es de Futurama, cuando un alien se come un hippie. Entonces, el hippie saber que había fumado, que el alien dijo: "Oh, veo los sonidos." Oh. No, comercial de Red Bull. Eso era de Red Bull. No era de Red Bull. Ese te da alas. Sí. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. ¿Qué haces con las alas? Darte viento. Te la bolas, perdón, bolas. Nada más, muchas gracias a todos los que participaron en este episodio, a los 9 personas que están viendo en Ustream, a todos los, en realidad una gran cantidad de gente que está en el IRC, y a nuestros amigos que nos acompañaron en Skype. Ha sido un éxito gracias a ustedes este episodio. Así que gracias, Benigno, gracias a José Contreras. Gracias también a Tarkus y a Saga y a Guillermo por estar ahí con nosotros. A todos los de Frapper también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la academia, gracias. Gracias a la academia. A mi madre por haberme enseñado desde temprana edad. Gracias a la Adel por hacer. Gracias, Willy, por tan gustado programa. Cabal, así que bueno. Y sobre todo, gracias al Señor por darnos la sabiduría de poder hacer esto. Sabiduría. Uy, si no cae un rayo. Sí, de poder saber quién gana entre Gazú y Mixpitelli. Sí, cabal. Ya no podemos morir tranquilos. Son características evolutivas que nos permitirán propagarnos como especie. Así que vamos a darle chance a nuestros amigos que están en Skype unas últimas palabras antes de terminar el episodio. ¡Oh! Lo van a dejar hablar más. Sí. De todo lo que han hablado. Las últimas palabras. ¡Oh! José Contreras, últimas palabras. Voy. Bueno, pues un gusto de haberlos saludado y haber estado en este episodio. Y siempre ahí vamos a votar y vamos a estar siempre apoyándolos. Sí, solo falta conseguir un poquito para comprarles ahí en la tienda, pero siempre ahí estamos viéndolos y apoyándolos. Buenísimo, gracias. A saludos desde Guate. Buenísimo, gracias. Decir, gracias por tan gustado programa. Bueno, adelante, Saga. No, pues primero quiero agradecerles la oportunidad de poder participar aquí. Y pues muchas gracias. Son los mejores. Y pues aquí seguiremos apoyándolos y pues ya saben que estamos a las órdenes. Tenemos que parar. Ya, muchachos. Dale vuelta a esa cámara. No va a matar la finca. Pase lo que pase. No debo llorar. Por cierto, les mandan saludos, ¿eh? Amy Chan les manda un saludo. Ay, tiene razón. ¿Por quién votaba? ¿Por quién votaba? Por Omar Mann. Barbrito Mann. ¿Por quién votaba? Corre. Votó por el sensei. A ver, entonces, Guillermo. Hello. De Julio, ya lo colgaste. Ya le colgaste a Guillermo, Julio. No. Aún no. Pero si no, si se descuida. Benigno. Bueno, yo nada más decirles que qué pena que no pude participar en todos, pero ya les había comentado alguna vez que hace rato que ya no soy en esto de los cómics y eso. Sí. Y un versus que faltó, podría ser, sería el podcast de los cómics geekos contra Changoleón, Milenio Oscuro. ¡Se pongan! Quiero tener un millón de... Yo creo que fácilmente ustedes les ganan y hasta con una mano amarrada en la espalda. Sí. ¿Pero la espalda de quién? Why can't we be friends? Why can't we? Sí, hombre. No, somos todos amigos. Sí, sí, sí. Ay, no. ¿Cómo era que? No somos machos, pero somos muchos. Como el viento. La canción aquella que salió. Eres tú. Todos llorando después de. Solo eso faltaba. Sí, con el mundo con la canción. Bueno, bueno. ¿Queda alguien todavía ahí en Skype, Julius? Tarkus, nada más, ¿verdad? Tarkus, sí. Tarkus. Ah, Tarkus. Puta, ¿por qué estás buscando Psycho Dad? ¡Quiero buscar la canción! Sí, Tarkus. Psycho Dad. Bondis. El programa preferido de Al Bondi. Ah, yo creo que... Espérate, dale, dale, Tarkus. ¿Qué están hablando vos de esto? No, bueno, gracias a ustedes. Cuídense, coman fruta y verdura, alimentense con leche y tomen agua hervida. Ya, bueno, acuéstense temprano, ya la cagamos. Bueno, amigos, compren en la tienda, comprémosle un buen micrófono al Tarkus. Ah, bueno, está José. José, ¿estás ahí? Ah, oh, no, perdón, ¿quién era? Guillermo. Guillermo. Sí, aquí. Dale, Guillermo. Oh, no. Dale, Guillermo. El pánico escénico. Sí, así está ahorita en el micrófono. No sé qué decir. Está buscando el discurso. Se le traspapeló. Se le había escrito en la mano y sudó. Dale, bueno, dale, dale. Debe estar hablando entre dientes, hijo de su madre, última vez que lo soy. Ah, es que tiene problemas técnicos, dice por ahí. Ah, yeah. Oh, okay. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, amigos, se con eso. Se le clavó la mandíbula. Bueno, no logró cambiar a segunda el carro mientras iba en el celular. Sí. Ok, con eso damos ya por finalizado este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, visiten nuestro blog www.comicicos.com. Compren en la tienda, visiten el foro, voten por nosotros en Podcast Alley. Y acuérdense que ya también tenemos un grupito ahí en Facebook. Así que si ya están en Facebook, busquen ahí el grupo de los Comicicos y inscríbanse al grupo y hagamos crecer eso. Y estamos poniendo también algunas fotitos de los eventos y todas las cosas que estamos haciendo ahí. Así que gracias, amigos, por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana y los vamos a dejar con esta cancioncita de un grupo que se llama Valley Lodge, y la canción se llama Every Little Thing, gracias al PodSafe Music Network. Y nos despedimos diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Sexual function. They said it was all about the taint. Well, somehow I got scared, 'cause I never been there. Well, how could I be so wrong? Every little thing's gonna be alright. Every little thing, but not tonight. Uh-huh. el puerco araña versus Porky. Puerco araña. Pues la verdad que tiene mejor canción de tema el puerco araña. Y Porky, todo lo que lo putea, la caga. Yo creo que sí. Ganas. El puerco araña suena. That's all, folks. Fatality. Flawless victory. Hubiéramos hecho el puerco araña contra Cucho Batman. Sí, de